¡Curramba! A mi gran amor le dedico mi canción que sale del corazón para mi barranquillera. Con ella cambió mi manera de vivir y pude ponerle fin a mi vida aventurera. Hoy vive de otra manera mi corazón vagabundo, porque comparte con ella un amor noble y profundo. Porque comparte con ella un amor noble y profundo. Ay, mi corazón era un pajarito, cambiaba el nido de carratico. Mi corazón era un gavilán cuando contigo empezó a soñar. Ahora no vuela como volaba, porque contigo perdió la sala. Thank you.